Sintonizas Territory Mac. Ya está en el kiosco la guía definitiva de la fotografía digital, que incluye todo lo que debes saber sobre la fotografía con el iPhone y el iPad. Ideal para aprender, coger ideas e inspiración ahora que ya tenemos cerca las vacaciones. Vamos a conocer los contenidos de esta guía con Daniel de Blas, director de la revista Macworld. Conectamos con Madrid. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Jaume. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta guía definitiva para usuarios Macintosh? No solamente te vamos a dar un capítulo dedicado a cómo tienes que hacer una foto en determinadas condiciones de luz, o qué es el formato RAW, o cómo debes fotografiar un contraluz, un retrato y demás, sino cómo hacer todo esto, por ejemplo, con tu iPhone, y cómo sacarle el máximo partido, o qué otras aplicaciones podrías estar utilizando para hacer fotos con tu iPhone, que vas a conseguir quizá mejores resultados que con la aplicación cámara del iPhone. No solo eso, sino que luego te vamos a contar las mejores maneras de organizar y de mantener ordenada tu biblioteca fotográfica, porque si llevas unos cuantos haciendo fotos, como nos pasa a muchos, pues estás hablando de muchos miles de fotografías las que tienes almacenadas. A veces unas las tienes en el ordenador de casa, quizá otras las tienes en el del trabajo, y quizá tienes otro par de miles simplemente en el carrete de fotos del iPhone, ¿no? Pues a veces manejar todo esto es un poco complicado y te vamos a mostrar la mejor manera de organizarlas y de tenerlas a salvo. También vamos a mostrar todo lo referente a editar y corregir imágenes. No solamente con iPhoto en el Mac, sino con otras aplicaciones como puede ser Lightroom o Aperture, viendo un poco todas las similitudes que vas a encontrar en estas aplicaciones, y dedicamos un capítulo especial de iPhoto para iPhone y para iPad, ¿no? Por eso te digo que es la guía de la fotografía digital, pero no es solo un cursillo de fotografía, sino que es una guía global para usuarios Mac de iPhone y de iPad que tienen un interés en la fotografía. Pero ya te digo, no solo en hacer bien la foto del retrato, sino en todo lo que hay alrededor. Y nos vais a enseñar bien algo muy importante, como es hacer copias de seguridad de nuestras fotos, porque perder nuestras fotos es perder todos nuestros recuerdos. Exacto, exacto. Eso sí, estaba a punto de comentarlo antes. Cuando se pierde un ordenador o cuando se estropea un disco duro, no vas a echar de menos el informe que hiciste para tu jefe hace 2 semanas. No vas a echar de menos la música que compraste en la iTunes Store o incluso la que ripeaste de tus CDs. Vas a echar de menos tus fotos, porque eso es lo único que no vas a recuperar. Precisamente en un artículo que hemos publicado en Macworld dedicado a las tiendas Apple Store, reseñábamos un libro que hay editado por un antiguo empleado de una tienda de Apple, en la que una de las anécdotas que se le quedó grabada es que una mujer vino con su ordenador, con el disco duro estropeado, y iba llorando porque había perdido las fotos de su hijo, que había muerto en un accidente pues unos meses antes. Tremendo. Y entonces decía que es que esos eran los únicos recuerdos que quedaban de su hijo. Tú fíjate qué historia puede suceder por no llevar a cabo una copia de seguridad de las fotos, ¿no? Sí, sí. ¿Hasta qué punto son importantes para nosotros? Porque a veces son recuerdos muy, muy importantes. Pues bien, vamos a dejarnos de historias tristes. Sí. Lo que os vamos a enseñar es cómo organizarlas y cómo tenerlas a salvo de manera sencilla. Todo lo que debemos saber sobre la fotografía digital para usuarios Mac, iPhone y iPad ya está a tu alcance con la guía definitiva de la fotografía digital. Y atención, amigos, porque vamos a sortear algunos ejemplares de la guía definitiva de la fotografía digital. Si quieres participar en este concurso, envía un correo electrónico a concurso@territorymac.com con la palabra clave fotografía digital. Entre todos los correos que recibamos, sortearemos algunos ejemplares de la guía definitiva de la fotografía digital. Daniel, gracias por darnos la oportunidad de arrancar un nuevo concurso en Territory Mac y explicarnos los contenidos de la guía definitiva de la fotografía digital. Gracias a ti, Jaume.